En este otoño tenemos tanta, tanta energía, pero tanta energía, que cuando prenda la radio vas a sentir que te explotan los oídos. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Bueno, no sé si era para tanto, pero que estemos recargados. Estamos recargados. Estamos recargados al máximo.